eran doctores que vienen desarrollando investigación en la universidad, que se presentaban al CONICET y que fueron evaluados positivamente por la comisión y no ingresaron, ¿no? Es decir, becas específicas, pero estamos hablando de un 10%, porque están justo en una transición académica, profesional y también de vida, entre los 20 largos, 30 años, es un momento de quiebre en el cual uno define si se queda o se puede ir, si hay espacios laborales que los hay, ¿sí? Especialmente en esa edad, capaz que 5 años después ya uno tiene familia, ya se complica, pero justo ahí se va y la verdad que es muy difícil que regrese. Entonces, estas cuestiones nosotros las tomamos, las analizamos, las discutimos, pero no podemos olvidar ese otro escenario de los mercados productivos, de las políticas públicas, ¿sí? Se evidencia, eso es lo bueno que tiene trabajar con un texto actual, que ella hace una cronología entre 2003-2011, 2011-2015, y ahí establece también un cambio de características que parece retórico, pero no lo es cuando pensás la educación desde otro lugar, porque pones el acento en otras cuestiones. No es que se dejan de trabajar algunas líneas, pero se financian. No hay mucho cambio, digamos. En un financiamiento que ya por sí es reducido, ¿sí? Porque todos estos procesos son de largo plazo. Entonces, yo les traje unas guías, una guía orientadora que nos vamos a organizar. Solamente se repite, pero para mí está mejor explicado en Perrota, dos cositas que trabajamos de Dávila, del MEXA y del MARCA, que me parece que están más claros en este texto, y después una serie de cuestiones que hacen a la internacionalización, pero a la particularidad del Mercosur. Y después unas preguntas, la primera y la última son de análisis, de reflexión, porque lo que nos deja la sensación Perrota es, bueno, una posición particular del Mercosur, y creo que eso es interesante de rescatar. Entonces, organícense en los grupos que quieran, ¿sí? Y dividimos las preguntas para trabajar acá y después ponemos en común con más tiempo para poner en común para la próxima clase. Me parece que es más. De esa manera estaríamos cerrando lo que es este tema. Bueno, la experiencia de movilidad consiste en la realización de un semestre en una universidad de un país diferente al de origen. Y a partir del MARCA a nivel de estudiantil se lanzó el programa para movilidad de docentes de grado. El punto 7. Sistema integral y el documento para la calidad de integrada de nuestra ciudad. Bien, esto se enmarca en el plan operativo 2011-2015, como para ubicarse. La segunda parte. Sí, y contiene tres líneas programáticas, básicamente. Se refería a programas de proyectos conjuntos de investigación con la finalidad de establecer programas de posgrado de excelencia entre universidades. Un aspecto que incorporaba esto que vos hablabas hoy de la solidaridad y de tratar de trabajar sobre estas, a partir del reconocimiento de las asimetrías existentes, trabajar sobre ese tema que era asociación para fortalecimiento del posgrado, pero entre programas de excelencia y otros que no habían alcanzado aún el nivel de desarrollo de las otras. Y otro aspecto que eran programas de formación de recursos humanos, que consistía en otorgamiento de becas para realización de doctorados a docentes universitarios de las instituciones de la región. Eso en cuanto a este. Y el último, el programa de asociaciones de universidades, se refiere a movilidad de docentes de grado en Mercosur, está dirigido a carreras que no estaban incluidas dentro de lo que era el MARCA. El objetivo es contribuir al fortalecimiento de la capacidad docente y la cooperación institucional a través de la investigación, la innovación tecnológica y el intercambio institucional. Ese sería el último punto, el programa Asociación Universitaria. Está muy bien. A ver, hacemos como un resumen de lo expresado por Alejandra. El MEXA es un programa experimental, ¿sí? Y luego está el MARCA. Esto tiene, diríamos, no es que no estaba planteado, pero tiene su expresión en el segundo periodo del sector de educación. Tuvo como una idea más amplia de mayores carreras, que no son cualquiera, son agronomía, medicina y veterinaria, ¿sí? Tiene que ver con atención de la salud y también con desarrollo agropecuario, ¿sí? agronomía, veterinaria, es decir, es un aspecto en particular que están pensando en la homogeneización o el enriquecimiento y consolidación de estas carreras. Y como bien marcó Alejandra, arrancan por los posgrados y luego pasan al grado, ¿sí? Esto no es menor, empezar por el posgrado, no es solo una cuestión de que es más sencillo, sino que da cuenta de lo que están intentando, diríamos, lograr fluidez en estos procesos de movilidad, ¿sí? Y por último, estudiantes, y como bien marcábamos del encuentro anterior, ahí no se ven tanto trabajadores universitarios, ¿no? Alguno de los trabajos lo expresaba, que también sería bueno que participen para, diríamos, fortalecerse en, bueno, cómo hacen las cosas en otro lado. Sí. Claro, ustedes lo comentaban. Sí. Pero bueno, esto es hace más de 10 años que está circulando y no aparece, como no aparece la formación docente, como algo para pensar en esos términos, tampoco aparece el intercambio de los trabajadores universitarios. Y ahí es interesante también, para no olvidarnos, el tema de estas distinciones que marcaban antes el grupo anterior en los dos periodos, ¿sí? Porque lo que nos hace preguntar si todo esto tiene mayor consolidación a partir de 2011 es qué se estaba pensando en el periodo previo, ¿no? O qué se estaba trabajando en ese sentido. Y hay un aspecto que yo mencioné inicialmente, que es esta atención que intentaba este grupo de tomar en cuenta la multiculturalidad, ¿sí? No para que sea un ítem en un programa, sino pensar toda una problemática desde este lugar. Si a ustedes les interesa, para pensar cómo se puede hacer algo que realmente se llevó adelante, vean la ley de lo que define la ley ecuatoriana sobre lo que es patrimonio cultural. De una norma que es internacional de la UNESCO, que declara patrimonio intangible de la humanidad a los edificios, a las fiestas, a las expresiones culturales de diversos pueblos, al estilo UNESCO, cómo Ecuador revisa eso y plantea una ley del cuidado, del resguardo de sus expresiones culturales, sus patrimonios culturales, de todo tiempo, es decir, tanto los urbanos como los antiguos, pero desde este enfoque, ¿sí? En el cual la cultura es parte de la vida, no es algo que está separado de la vida cotidiana, ¿sí? Es pensar desde lo multicultural la cultura, ¿sí? No solamente como una mercancía para que sea para un circuito de turístico, sino para que atraviese la vida misma, ¿sí? Esto es pensar un problema que atiende al turismo, atiende a la conservación patrimonial, atiende a la historia, atiende a la ciencia, todo este esquema que lo podemos pensar desde la visión de los pueblos indígenas que piensan la cultura como parte del buen vivir, así se llama la ley del buen vivir, ¿no? Entonces, perdón, como la Secretaría de Crecimiento en Salud, ¿no? Claro, bueno, perdón. Esa expresión es una expresión indígena, ¿sí? Ahora, no tiene que ver con lo que nosotros quizás imaginaríamos de buen vivir, que tiene que ver con la capacidad económica para estar tranquilo, ¿no? Tiene que ver con otra cosa, una relación con el tiempo, una relación con el terreno, una relación con la producción, con las relaciones personales, es decir, todo otro esquema. Entonces, lo que apuesta la ley ecuatoriana es una ley de resguardo patrimonial, lo es. Nosotros tenemos hasta normativas municipales de resguardo patrimonial. Ahora, una cosa es pensarla en términos de que la cultura es una estatua o está en un museo, y otra cosa es pensar que se incorpora una fiesta, y otra cosa es pensar la segunda parte de la ley que trata de regular el rol de los gestores culturales. Entonces entran los artesanos, entran las fiestas indígenas, ¿sí? Y cuidando las particularidades y también que sea, por ejemplo, un modo de vida, cuidando las particularidades, que no se vuelva un bien mercantil absoluto, ¿sí? Y se les pierda el sentido que tienen para esas comunidades. Es difícil igual lo que intentan hacer, pero pensaron toda la ley desde ese lugar y la proclamaron. Entonces, para pensar estos problemas, no es que viene un renglón de multicultural y decir, bueno, en la UNILA, que es la universidad que fundó Brasil, la mitad de los cursos eran portugués y la mitad castellano. Es un esquema factible. Ahora, eso es una cosa. Ahora, pensar toda la educación desde problemáticas comunes, que son absolutamente veladas en la historia nacional de Brasil, la historia nacional argentina, y, por ejemplo, pensar en una historia compartida. ¿sí? De, ¿entienden? Es pensar todo de nuevo. Es pensar en un desarrollo energético de relación entre Brasil y Argentina. ¿Sí? Cuando tenemos, por ejemplo, varias enclaves de represas en la frontera. ¿Sí? No es pensarla en términos argentinos, pensar, sino pensarla en términos previos a las constituciones estatales. ¿Sí? No solamente un renglón de la historia argentina para que lo estudien los brasileños en portugués. ¿Entienden la distinción de encarar el problema desde la relación? Entonces la ley esa es una prueba muy interesante del esfuerzo, del ejercicio de pensar esos problemas de ese lugar. ¿Sí? Bien. El punto 9. ¿Lo tenían ustedes? El punto 9. Ah, ustedes. No, el 9 que es el Neyes y el Mercosur. El Neyes era el núcleo de estudios e investigación de educación superior del Mercosur. Y bueno, fue creado con tres propósitos: el de impulsar la reflexión y producción de conocimiento de la educación superior en el Mercosur, vincular la integración, promover investigaciones sobre las contribuciones de la educación superior a la integración de los países del Mercosur, y proponer iniciativas y acciones que contribuyan a fortalecer pues, esa formulación de políticas públicas y orientar la toma de decisiones en educación superior del Mercosur. Eso fue lo que encontramos en Neyes. Y en cuanto al CIMERCOSUR, el Sistema Integrado de Movilidad Mercosur, nos encontramos que tiene la finalidad de articular las iniciativas de movilidad académica existentes en el marco del SEM, ampliarlas y mejorarlas. Bueno, los objetivos generales que encontramos es contribuir a la profundización del proceso de integración educativa, así como a la consolidación de los vínculos existentes entre los estados que participan del CIMERCOSUR, coayudar a la formación de la identidad y conciencia de la ciudadanía regional y aportar... Es chiquito el objetivo. Sí, aportar el espacio académico del CIMERCOSUR del Mercosur. Bueno, si hoy se nos preguntábamos ¿qué queda del Mercosur? Eso. Eso quedó bien. Uno entra en el sitio y ve, primero, el reconocimiento de que es un núcleo de estudios. Es decir, ¿quiénes van al núcleo de estudios? Los expertos. Ellos siguieron trabajando, ¿sí? A pesar del 2006, 2010, 2011, 2015, ellos siguieron trabajando. Entonces, primero se conforman como comunidad epistémica. ¿Vieron que ella habla de eso? ¿Qué quiere decir? Se ponen de acuerdo que van a hablar de los mismos términos. ¿Qué es solidaridad en estos términos? ¿Qué es asimetría? Y ahora un grupo tenía para ver el revisionismo. Bueno, ¿qué estamos hablando? Como comunidad epistémica, primero se reconocen, se consolidan y después empiezan a editar una revista, que está desde el año 2012. La revista tiene artículos, que son todos un trabajo de investigación particular, sobre este enfoque de lo relacional. ¿Sí? Y el último, que es el material que se presenta hoy, es fruto de un concurso, es uno de los libros, pero hay 5 casos que se concursaron, ¿sí? Ganaron algunos casos, un par de casos argentinos, un par de casos uruguayos y uno de Brasil, en los diferentes temas de movilidad, análisis de matrícula, transferencia, es decir, todo el tema de lo que estamos charlando, ¿sí? Y son estudios concretos en términos de Mercosur. Todos los trabajos miran todo, ¿sí? Si algo quedó de este sector de educación de Mercosur, es el Neyes. ¿Sí? Entonces ustedes ingresan al sitio y ahí van a ver todas las revistas, todos los artículos, quiénes son, quiénes conforman los comités. ¿Sí? Y ahí van a ver, por ejemplo, las características de esa comunidad en términos epistémicos y de esa consolidación del cuerpo de expertos, porque son las mismas personas. Ahora, cuando gane Bolsonaro, ¿qué va a quedar de eso? Porque justamente Brasil, porque lo dice el texto, se corta solo, tiene su propia ideología, se va. ¿Qué va a quedar del Mercosur? Bueno, absolutamente. No, va a ser un palacio. No sería la primera vez que estas iniciativas queden en espacio rectorio. Quedan ahí vacíos, ¿no? Vacíos de financiamiento, vacíos de trabajo. No son espacios de que uno recurre para pensar un problema nacional. Nada. Quedan como ahí vacíos. No sería la primera vez que pasa. En este es un retroceso a la región importante. Es un cambio de paradigma fuerte. Siendo que es, lo que pasa es que, a ver, hablando, y es un tema en sí mismo, ¿no? Pero esto no es con Bolsonaro, esto tiene que ver con de Temer para acá, todo un proceso continental, ¿no? Sí, sí. De Temer es un caso. Lo que pasa es que, bueno, es la economía más grande, entonces incluyeron que Dilma era tal cosa, que Lula era tal cosa, o la voltearon. Allá en la otra tribunía se llama golpes judiciales. Tiene nombre. Sí. Es así. Después uno puede estar de acuerdo o no, pero es así. Una de las instituciones o una de los espacios políticos de representación del Estado corre al otro. En los 60 era otro cuerpo. Ahora es otro cuerpo judicial. Claro, por eso se llama golpe. Claro. Golpe judicial. Es decir, los politólogos están trabajando en esa categoría. ¿Sí? Porque el voto popular, ¿dónde quedó? Porque son cuestiones internas de los diferentes poderes que constituyen los Estados. Es que ahora las agendas se manejan de afuera. No es algo nuevo lo del manejo externo. El tema son las formas, los modelos, los alcances, ¿sí? Los cambios muy bruscos que cambian una generación o definen características de una generación. Esto no es los 90, esto es otra cosa. ¿Sí? Esto es otra cosa. ¿Es peor? No sé si es peor, es otra cosa. ¿Sí? Tiene características similares, pero también hay otros elementos que en los 90 no se discutían. Como esto que están trabajando los politólogos, que bueno, están ahí definiéndolo, pensándolo, discutiéndolo, porque es nuevo para nosotros, ¿sí? Y además, si empezás a mirar otros procesos en otros lugares del mundo, como Europa y todo, estaban ahí, pero como que no se veían claramente. ¿Sí? Si mirás el desarrollo político alemán de los últimos años, el desarrollo de esa Europa del Este de los últimos años, el caso Rumania, el caso de Yugoslavia, ahí empezás a ver algunas cosas que no las tenías tan presentes que se están evidenciando acá. Francia es lo mismo, Francia tuvo un cambio fuerte. Pero una cosa sería un cambio económico y una cosa son cambios políticos, institucionales profundos. O el Brexit, Inglaterra se fue de Europa. ¿Sí? Las tecnologías, los medios de comunicación, la construcción del sentido común, hay varios elementos ahí interesantes. Cuando en el mayo más o menos, yo me junté con gente que estaba viendo el proceso electoral de Brasil y todo lo que pasaba con Lula, y uno trajo así un artículo de un investigador de acá que trabajaba la impronta política de las, ¿cómo se llama? Es como una red, ¿cómo se llama? Escuela. Las iglesias, es decir, la red de las iglesias pentecostales en Latinoamérica. Ni lo registrar. En historia hay equipos que trabajan el catolicismo, en términos políticos, ¿no? El catolicismo. Y no observás ese escenario, ¿no? O los alcances de ese escenario. Uno lo puede ver, pero no lo lees en esa clave. Y desde el año 11 viene trabajando este investigador argentino sobre la apuesta política de estas redes, ¿no? Y cuando lo trajo este colega que estaba pensando en Brasil, no le dimos mucha bolilla. Y el domingo a la noche lo mando por mail. Para ver las relaciones, ¿no? Eso tiene que ver con la intervención de la iglesia evangélica en la política. La apuesta política de la iglesia evangélica, ¿no? Porque como la católica. Se está empezando a ver en estas últimas semanas. Es muy fuerte. Hay como una redefinición. No sé si es una redefinición, pero si no, un cambio de estrategia. Desde la política provincial a volcarse a la política a la intervención política de la iglesia evangélica. Lo que pasa es que como toda iglesia, como toda institución que maneja o se mueve en el ámbito de las creencias, una cuestión es la fe, que es una discusión que no se da en general en estos espacios, y otra discusión es las apuestas políticas por los públicos a los que llegan, por los que construyen en términos de la idea de la realidad, la idea de los procesos sociales, y bueno, es como que es muy fuerte la presencia de las iglesias evangélicas. Salió una nota de Arroyo, este investigador trabajó a Coto, no sé si se acuerdan, de unos terrenos de una que fue la diputada evangelista. La municipalidad para que lo trabajen. Bueno, en el 2010 una diputada evangelista. Con una banca personal. No me acuerdo qué diario era. Y fue la apuesta a la política directa. Porque ella representaba los intereses de las iglesias evangélicas del noreste argentino. Es de los migrantes nórdicos en Misiones, entonces el papá ella era un pastor. No tiene esta característica popular de Gran Buenos Aires o de las iglesias evangélicas porteñas. que es otra característica territorial que tiene el entonces luego de la candidata particular hay una apuesta política con gente que no es, diríamos, de la iglesia, pero que promueve cuestiones que tienen que ver con la iglesia, con la política, claro, y con los discursos, el alcance territorial que tiene, los alcances territoriales son enormes, claro. enormes. Están ahí de lado. Y manejan muchísima plata. También son un sostén social de crisis económica. Ahora, por ejemplo, ellos están en la primera línea. De otros espacios sociales, ellos están en la primera línea y están siempre. En la serie lo viste hasta. Sí, pero las otras iglesias también tienen aportes y todo eso. Lo que es notable es que ellos están en la línea, en la trinchera del conflicto social, en el sostenimiento de los problemas sociales, están en los barrios, ellos se meten en los barrios, están en el barrio. Es muy interesante para pensar, y tampoco, si uno quisiera o le interesa el análisis político, para ignorarlo. ¿Sí? No lo podés ignorar más ya. No. Esos lugares donde el catolicismo no llega más. No. Ya los perdió. Pasa que el catolicismo se retiró del espacio. Entonces, están las altas de fe, están de arriba y abajo. Hay una secularización profunda, ¿no? Hay un reverdecimiento de las creencias en esa clave. Y bueno, uno no lo atiende como factor político. Es muy interesante. El otro estudio de caso que lo trabajan mucho es Nicaragua. Si uno escucha a los líderes nicaragüenses, son los políticos, hablan como los pastores. Es impresionante. Bueno, también es impresionante. En algún momento el presidente tiene ese tipo de discurso. Lo intentará, pero bueno, no le llega. No le sale. Pero sí, yo sí, por ahí leyendo, veo en Vidal esa lectura rápida de aprovechar esa movilidad a raíz de la conflictividad que se le va dando en la provincia. Sí, sí, la provincia de Buenos Aires es un foco muy importante en esa clave, si a uno le interesa. Pero bueno, no nos vayamos a un tema, Carbonell se llama el investigador, si les interesa. Carbonell. Pero si pones evangelismo, Carbonell, él solo lo hace. Y encima el COSUR le hicieron los chicos. Bueno, ahora, en la 11, ¿cuáles son los cambios que analiza la autora que se sucedieron desde el 2003 con el CERN? Acá. ¿Quién tenía esa? Sí, una mezcla. Bueno, no hay problema. Pero se lo dejamos ahí, ¿eh? Bueno. Bueno, el Mercosur nace en el 91 con los cuatro países formadores, que fueron Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, con después algunos países incorporados como casi con derecho a ser incorporado definitivamente, hay países observadores, etc. Los chiquititos del Caribe. Nace como con una idea de regionalizar, digamos, las políticas para una mejora, digamos, de la región de América del Sur. Y en el inicio, digamos, del Tratado de Asunción, la cuestión educativa no estaba escrita, se incorpora al poquito tiempo y se establecen algunas líneas de acción que, digamos, algunas por ahí, en realidad iban todas alrededor de regionalizar la educación, digamos, de mejorar, de hacer cooperación, de hacer movilidad, líneas, articulación, ¿no? Sí, eran menos. Eran tres, las que dijo Ignacio. Ya son mejoradas. Exacto. Bueno, en realidad, durante muchos años se charló sobre esto y la cuestión educativa fue increyendo. O sea, la cuestión educativa realmente fue muy llamativa porque de no existir empezó a tomar un cariz bastante importante. Obviamente hay un montón de barreras a vencer a nivel educativo porque, primero, la cuestión que hablábamos hace un rato, cambian los gobiernos, el color de los gobiernos le da una entidad al Mercosur. Lo que hablamos recién, el Mercosur no existe hoy con gobiernos de derecha y con gobiernos de centro izquierda o de izquierda. Aparecían los diarios todos los días, hoy no se ve nada del Mercosur en ningún medio. Y de hecho, por ejemplo, lo que contaba vos hoy, Macri apenas asume, lo primero que pide es que lo expulsen a Venezuela y quedó, es un estado suspendido. Eso excede al Mercosur, ¿no? Eso es una posición del gobierno nacional, pero exacto. Sí, justamente lo mencionó. Exacto. Bueno, la cuestión es que el Mercosur empieza a avanzar y es visto en algunos otros conglomerados de países hegemónicos, en el caso de Estados Unidos o de la Unión Europea, digamos, empezaba a armarse una cosa bastante importante a nivel regional, que es como que se convierte en una amenaza para los poderes constituidos. Entonces, esos poderes constituidos, en particular la Unión Europea, porque Estados Unidos, digamos, aunque tiene interés en Sudamérica, digamos, ellos consideran que son la élite del mundo, o sea que no lo ven como una competencia, digamos, pero sí la Unión Europea. Entonces, a partir del año 2003, la Unión Europea empieza a incidir en la cuestión latinoamericana, que me parece a mí, no digo por lo que uno ha ido viendo de la educación superior en Argentina, esta regionalización que se daba acá, capaz que parte era para generar cuestiones nuevas y parte era también para poner en blanco lo que ya estaba ocurriendo, que era la integración regional por fuera del Mercosur. O sea, cuando el Mercosur no existía, la integración regional se producía igual, pero a mucho menor escala. ¿Qué quiero decir? Movilidad de docentes que hacían convenios con otras universidades, pero digamos eran como arrestos individuales, muy sectoriales y disciplinarios también, en general, son más de la ciencia dura que de la ciencia blanda. Uno veía viajando muchos ingenieros agrónomos, etcétera. No veía profesores de historia, vos decías recién por qué algunas otras disciplinas no van. Un profesor de historia sería raro que hiciera movilidad y geografía. Claro, que el profesor de historia acá en Ecuador, ¿no? Sería medio complicado que eso ocurra. No, igual hay algunas cosas que es cierto, vos decís, quizás lo que vos observás en esas carreras es más importante el número. Pero había estas cosas informales con algunos popes, ¿no? Con alguno que es gigante, no sé, pienso en Quijano, que es peruano, bueno, todos leímos a Quijano, Quijano se movía por todos lados, pero era él. Claro. Todos los peruanos andaban por todos lados, era él. Bueno, y ahí entonces lo que puede haber ocurrido es, a ver, dice el texto de Perrota como que había muchos miembros del Mercosur que veían con buenos ojos la participación de la Unión Europea porque veían el modelo educativo de internacionalización de la educación superior en la Unión Europea como un modelo a seguir. Tuvo muchas cosas buenas ese modelo. Hubo cosas que salieron bien de lo que se plantearon. Sí, hacemos trayectos educativos que sean con crédito transferible, salió bien. Es decir, lo plantearon, lo llevaron adelante, salió bien. Han roto muchas barreras más que nosotros porque, de hecho, por ejemplo, en Sudamérica tenés gran cantidad de países de habla hispana y en Europa todos tienen su propio idioma, o sea que han logrado universalizar el idioma de la educación superior allá. Y se han fortalecido. Ojo, no es que tampoco fue el hecho de Rosa lo que hicieron allá, ha traído los mismos problemas que trae hoy acá. Lo que cambia con respecto al 2013 es que la injerencia de la Unión Europea no se da solo a través de esa injerencia donde intentan imponer el mismo programa de allá, que es el acortamiento de las carreras de grado, en establecer, por ejemplo, ciclos comunes de carrera para que haya mayor movilidad estudiantil, etcétera, y particularmente el tema de acreditaciones, que no solamente planteaban la cuestión de la acreditación como un modelo a seguir, sino que también se ponían como garantes de la propia acreditación. O sea, se proponían como acreditadores y proponían la creación de agencias acreditadoras para el Mercosur. Esto viene de la mano porque uno diría, ¿por qué el Mercosur permitirá la entrada de la Unión Europea a nivel académico? Y no es simplemente a nivel académico porque de hecho la Unión Europea financia gran parte de los programas que nombraban los compañeros hoy de movilidad, por ejemplo, vienen con plata de la Unión Europea, que garantiza el pago de los programas, pero que también lo que garantiza es la continuidad del financiamiento, que es lo que no se puede lograr acá a nivel de Sudamérica. O sea que en realidad el gran cambio que se produce a partir de ahí es la injerencia de la Unión Europea, en este sentido, Unión Europea que tiene un interés en Sudamérica no solamente vinculado a lo educativo, ¿no? Sino a lo comercial, lo económico, etc. Una cosa que me gustaría agregar, el sistema en la Unión Europea funcionó, la integración, a posteriori de un perdón social que hubieron entre los países después de la Segunda Guerra. Sí. Porque si eso no hubiese estado, que todavía hay cuestiones étnicas inherentes que tienen que todavía... Pero no sería solo la Segunda Guerra, sino también todo el proceso de la Guerra Fría. Oh, por supuesto. Dije Segunda Guerra como para empezar. Podemos continuar hasta con el proceso yugoslavo. Pero la misma fundación de la Comunidad Europea fue como la evidencia de ese proceso. Exacto. Y bueno, nos ponemos de acuerdo con esto y también pararse frente al desarrollo de Estados Unidos. Obvio, ¿no? Porque todo, parece una obviedad, Pero todos estos mercados, Mercosur es un mercado común, es para que se mueva la gente, ¿sí? Las cosas, ¿sí? Y los bienes, productos y personas, ¿sí? Cuando hay un cambio fuerte es cuando la educación pasó, en los 90 precisamente, en estas declaraciones, de ser un derecho que es asegurado por las constituciones nacionales a ser un bien. Entonces ahí es como que se acrecenta toda la discusión de la posibilidad de la internacionalización de la educación. Claro. ¿Entendés ahí la relación de ver algunas cuestiones que son de discursos internacionales y las preocupaciones de estos espacios de común mercado? Porque la CEM es una seccional o un apartado dentro del Mercosur. Claro, es, es un espacio de común mercado. Claro. ¿Sí? Es una partida pequeña, porque en realidad tuvieron como mucho más trabajo con las aduanas, las normativas de educación. Es más, dice que es un sector de educación. Sector de educación del Mercosur. Claro, es un sector. ¿Sí? Para cerrar, a ver, en parte lo que estuvieron comentando y lo que vos decías de parece tonto, pero no me parece que lo tengamos que olvidar, es decir, bueno, el Mercosur se conforma en los 90, arrancan cuatro países, después se van sumando, unos son miembros que pueden votar, otros miembros solo pueden observar, unos que acceden a los recursos, otros que no, unos que acceden a la conformación de los equipos técnicos que asesoran, otros que reciben asesoramiento. Este derrotero cronológico ayuda a comprender cuando uno va a lo más analítico, es decir, bueno, acá podés pensar más en términos solidarios, acá pensás en términos de competencia, ese ordenamiento cronológico te ayuda a poder ver esa realidad. Es más, vos mirás un mapa, si ves cómo arranca, empezás después a ver cómo se suma, entonces las escalas y las participaciones son más amplias. Y una cosa que ustedes tenían ahí, el Mercosur evidencia muchos acuerdos previos que tenía Argentina y Brasil. Claro. Entonces el diálogo entre esos dos países es como mucho más fluido que con los otros que se incorporaron después. Entonces eso no hay que dejarlo, perderlo de vista. Ahora, lo que sí, que no sé si alguno de ustedes lo tenía, Brasil, además de incorporarse en estos espacios, no deja de lado su propia agenda bilateral por fuera del Mercosur. Sí, exacto. ¿Sí? Claro. Por eso dice como que Argentina ocupa un lugar preponderante dentro del Mercosur, porque Brasil se corre, se pone como un acompañante en los temas que le interesan y en los que no le interesan tiene una agenda propia mirando a otro lado. Exacto. Normalmente decía que ni compite ni cuestiona lo que sucede. O sea, bueno, básicamente, deja como ser. Entre muchachos, exacto, yo mi parte de internacionalización, porque es tan larga esa palabra, la hago por otro lado. Muy larga. Bueno, entonces, para cerrar, a ver si podemos ver lo de revisionismo que lo tenían ustedes. ¿A qué se refiere la autora con revisionismo? Sí. No, pero ¿qué querría decir? Si ustedes tienen que explicar por qué ella cree que todo su trabajo se está sobre la premisa de una mirada revisionista sobre el Mercosur, o la internacionalización en el Mercosur. Yo creo que lo ve como una idea de volver a las bases de lo que es la educación latinoamericana sin injerencia externa. Digamos, ¿sería como que volver solito o sería volver con qué? No, para construir una identidad, una construcción de diferencias entre la educación superior del Mercosur y la de la Unión Europea. Es un poco lo que ustedes decían, es hacer eso a largo plazo, ir en estas líneas de trabajo, ¿sí? Ahora, tener una posición, ahí el Mercosur funcionó como, ella lo dice claramente, como un espacio de amortiguación de la homogeneización de Europa sobre América Latina. Ahora, ¿ese proceso es así todo el tiempo? No. Tiene partes, etapas, características, que son esas cronologías que vimos. Entonces ella dice, es una revisión crítica de ese proceso, porque yo me meto y miro, veo distinciones, veo diferentes elementos, veo diferentes actores, ¿sí?, que se acompañan con las agendas nacionales. Y una cosa muy interesante, esto funcionó bien, bastante bien, la resistencia a la política homogenizadora de la Unión Europea a nivel región, en los temas que se discutían regionalmente, y no así en lo nacional. ¿Se vieron como un doble discurso eso? Es decir, los países, cuando venía la Unión Europea a trabajar en manera bilateral, tenían mucho más aceptación que después no era sostenido en términos regionales. Ojo esto, Porque ahí es donde se da la atención. Exactamente. Claro, porque está. Bueno, por eso también la autonomía universitaria. La autonomía. Exactamente. Por eso es importante tener claro. El texto de Perdón, las junto con las de Molly, para plantear dos miradas sobre el mismo tema, ¿no? Exactamente. Digamos, Molly se como que plantea que, no sé si tan tremendamente, pero la batalla está medio perdida, digamos. Porque sí, igual el texto de Molly ese es un texto del 2008, 2009. Imagínate cuánto Molly tiene un texto posterior, si se quiere. Sí. Que si quieren después lo podemos incorporar más adelante para ayudar. ¿Sí? Sí, sí, que sí, se llama... Se llama, el libro lo dictó Claxo, lo coordina un brasileño que es Ler, y se llama Por una reforma radical de las universidades latinoamericanas. ¿Sí? No es vamos a dialogar con la Unión Europea y la movilidad. No, no, vamos a hacer esto otro, todo un programa diferenciado. Molly tiene un capítulo ahí, pero bueno, después si quieren lo podemos ver. Les propongo. ¿Les gustó esta forma? Sí, sí, sí. La próxima hacemos al revés. Cuelgo la guía, escriban un parrafito de cada respuesta, va cuadro, va cuadro, va cronología, cronología, lo subimos, lo miran, ¿sí? Y si quieren, agrego una pregunta, una, para el que quiera, optativa de relación para pensar lo de Molis. Porque acá, ustedes ya en este punto, después de haber mirado el texto y todo, podrían contestar perfectamente a qué se refiere la autora con la relación entre revisionismo y la tensión entre las políticas desarrolladas en respecto a la educación en el marco del Mercosur y el modelo hegemónico de la bolognización. Y la cuarta es, ensayo una respuesta que considere en este punto una visión global acerca del rol jugado por el Mercosur en los procesos de internacionalización de la educación. Que vean que no es directo, fácil, es una contradicción en sí mismo. ¿Eso quién sería? El martes, no, jueves, ¿no? El jueves viene Thalía. El martes vuelve Thalía. Y el otro jueves viene. Pero ya están todas las lecturas. Bueno, nosotros contestamos la parte que nos tocó. La que les toca. Ah, bien. Cada